dices que has amado tantas veces y que el amor a ti no es bien correspondido. Puede ser que esa gente que has querido no te ha sabido dar lo que mereces. Son del Guajiro Cubano.